Estos son los titulares del martes 19 de marzo. El Banco de Japón pone fin a su política de tipos de interés negativos. La ministra de Exteriores de Japón preside un debate sobre el desarme nuclear en la ONU. Israel y Hamas reanudarán las conversaciones en momentos en que un informe advierte de hambruna en la franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El Banco de Japón ha decidido poner fin a su política de tipos de interés negativos e incrementarlos por primera vez en 17 años. Numerosos analistas señalaban que los recientes aumentos salariales eran muestra de que se estaban cumpliendo los requisitos para que la entidad introdujera un cambio en su política de relajación monetaria a gran escala. Rengo, la principal federación de sindicatos de Japón, comunicó la semana pasada que las empresas del país habían accedido a subir los sueldos una media de un 5,3% en las negociaciones que se estaban llevando a cabo. Es el mayor incremento en 33 años. El Banco Central japonés ha estado observando con atención el desarrollo de las conversaciones en torno a los salarios. Considera que el aumento de los sueldos y de los precios forman parte de un ciclo virtuoso, condición que debe darse para que ajuste su política de relajación monetaria masiva. El lunes, la ministra japonesa de Exteriores, Kamikawa Yoko, presidió una reunión sobre desarme nuclear en el Consejo de Seguridad de la ONU. Kamikawa compartió sus ideas sobre un marco propuesto para prohibir la producción de materiales que puedan ser utilizados en armas nucleares. Expresó su preocupación por cuán dividida se encuentra la comunidad internacional en lo que respecta al desarme. La ministra dijo que los diplomáticos japoneses quieren reunir a sus homólogos para negociar una propuesta conocida como Tratado de Cesación de la Producción de Material Fisible. Señaló que la importancia de prohibir la producción de componentes como el uranio y el plutonio es incuestionable. Por su parte, la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield anunció que su país se sumaría a la iniciativa. Criticó a los delegados rusos y chinos por no participar en las discusiones sobre el control de armas y dijo que están permitiendo que existan lo que denominó proliferadores peligrosos, como Corea del Norte. El embajador chino Zhang Jun desestimó las acusaciones calificándolas de infundadas. Dijo que Estados Unidos debería seguir cumpliendo con su responsabilidad de reducir aún más su arsenal nuclear. Dmitry Polyansky, primer representante permanente adjunto de Rusia, señaló que Estados Unidos bombardeó las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Agregó que los rusos también desean un mundo sin conflictos, pero que en este momento contar con armas nucleares es importante para mantener un equilibrio estratégico. Una delegación israelí llegó a Qatar para mantener conversaciones sobre un alto el fuego con Hamas, en momentos en los que la ONU hace un llamamiento a una pausa humanitaria inmediata por la hambruna inminente en la franja de Gaza. El lunes, medios de Israel informaron de que un equipo de este país se encuentra en Qatar para reanudar las conversaciones sobre un alto el fuego y la liberación de los rehenes que continúan en manos de Hamas. Estos medios señalaron que la delegación tiene la consigna de negociar más específicamente que en ocasiones anteriores. Sin embargo, no queda claro si esta nueva ronda de conversaciones conducirá a algún acuerdo, ya que persiste una gran división entre ambas partes. Según ha trascendido, el proceso de negociación tomará por lo menos 2 semanas en completarse, debido a que es necesario comunicarse de forma indirecta con los líderes de Hamas que permanecen en la franja de Gaza. Por otra parte, un informe de la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria advirtió sobre una hambruna inminente en el norte de la franja de Gaza. Señala que, suponiendo que haya una escalada en el conflicto que incluya una ofensiva terrestre en Rafah, se teme que 1.110.000 personas, la mitad de la población de la franja, se enfrente a condiciones catastróficas. El lunes, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hizo un llamamiento a un alto el fuego humanitario inmediato. Declaró, debemos actuar ahora para impedir lo impensable, inaceptable e injustificable. Entre tanto, una organización sin ánimo de lucro de Japón ha entregado suministros médicos para alrededor de 1.000 pacientes en la franja de Gaza, donde, según se informa, el número de muertos por las operaciones militares de Israel ha superado los 30.000. El grupo, con sede en la prefectura de Kanagawa, está encabezado por el doctor Kuayama Norihiko, quien ha visitado el territorio palestino más de 40 veces. Desde el año pasado se había estado preparando para proporcionar medicamentos a un hospital público en la ciudad de Rafah, en el sur de la franja. El grupo indica que el personal local adquirió 6 tipos de suministros médicos, incluidos antibióticos y sedantes, para unos 1.000 pacientes y los entregó al hospital el 13 de marzo. El coste de la adquisición, cerca de 1.200.000 yenes, unos 8.000 dólares, fue cubierto con fondos proporcionados por diversos grupos, entre ellos Japan Platform, que ofrece asistencia a las actividades de las organizaciones sin ánimo de lucro japonesas. El grupo de Kuayama originalmente tenía como objetivo realizar entregas en diciembre del año pasado. El retraso se atribuye a la reducción de los suministros que llegan a la franja de Gaza, así como a la suspensión de actividades del personal local por razones de seguridad. Kuayama señaló que es la primera vez que su organización enfrenta tales dificultades para entregar medicamentos. Agregó que se compromete a continuar con los esfuerzos, aunque lo que cada uno puede hacer sea limitado. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El fabricante japonés de automóviles Daihatsu reanudó la producción de 3 modelos en una fábrica de la prefectura de Shiga, occidente de Japón, tras una pausa de 3 meses. Daihatsu había detenido la producción en sus 4 fábricas en el país a finales de diciembre, después de que se descubrió que había falsificado pruebas para obtener certificados de seguridad gubernamentales. El mes pasado, la automotriz reanudó la producción de 10 modelos en 2 de sus plantas, luego del levantamiento de una prohibición gubernamental a los envíos. El lunes, Daihatsu estableció la fabricación de sus modelos de gasolina Rocky y Race. Este último se vende bajo la marca Toyota, así como del modelo Rex, que vende Subaru. La fábrica de Shiga entró en funcionamiento por primera vez en 3 meses. Daihatsu dio a conocer que está trabajando para reanudar la fabricación de su auto estrella, el vehículo de baja cilindrada Tanto. Esto significa que casi el 70% de la producción en Japón de Daihatsu, por lo que respecta al número de unidades a partir del año fiscal 2022, se ha restablecido o se prevé que se restablezca en breve. Corea del Norte ha comunicado que su embajador en Cuba realizó una visita al presidente cubano Miguel Díaz-Canel para despedirse antes de concluir su misión. Según los medios de comunicación surcoreanos, la decisión de reemplazarlo puede estar relacionada con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Corea del Sur. El periódico del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, el Rodong Sinmun, informó el lunes de que Ma Chol-soo se reunió con el presidente cubano el sábado. El diario citó a Díaz-Canel, quien habría señalado que Cuba se opondrá al adversario común de los dos países, Estados Unidos, y promoverá incesantemente los tradicionales vínculos socialistas entre La Habana y Pyongyang. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Thank you.